Banda sonora, muy buena noche de jueves, jueves 7 de septiembre, ya iniciando con todo el mes patrio. Un gusto poder estar al aire. El jueves pasado, una disculpa a todos aquellos que nos acompañaron, a la querida de Lío Orozco, a la banda de Xochimilco y a los compañeros de Vecinos CTM Culhuacán, sección 7, que estuvieron al pendiente de esta transmisión. Sin embargo, bueno, el jueves pasado, justo acá en este barrio donde transmitimos la banda sonora, se nos fue la luz, nos quedamos sin luz y encharcadísimos. Cayó un gran aguacero como los que han estado cayendo últimamente en estos días. Entonces, bueno, pues una disculpa para todos aquellos y aquellas que nos estaban escuchando. Pero ahora sí, lo prometido es deuda y andamos de manteles largos, bien contentos, porque tenemos aquí a un buen vecino que administra justo esta página de Vecinos CTM Culhuacán, sección 7, que nos va a contar un poco acerca de la labor de esta página, el porqué y, bueno, ¿no?, desde sus orígenes, quién es él, por qué esta inquietud de querer hacer algo por su comunidad. Y bueno, eso lo vamos a tener ahorita en esa sección, que es La Voz del Barrio, que estará el querido Tlacuilo Verás y su comadre Adelita en esta sección. Y bueno, poco después vendrá Rutzka, el buen compa de Rutzka, trayéndonos algo de ska y de rock mexicano de muy buena marca. Y después un poco de arte con la buena Liz, hablándonos de Sergio Navajas, ¿no? Este artista también, no se pierdan el arte. Y bueno, despuesito vendrá Al Son de la Ciencia con la banda de Nenotoca Cofame. Así que bueno, empezamos el mes patrio, lo empezamos bien, haciendo cosas por la comunidad. Y bueno, esto es la banda sonora. Nos vamos a ir con esto y después una rolita. Pongan atención a esa rola, porque la semana pasada se estaba conmemorando el día contra la desaparición forzada en este mundo tan caótico. Esto es la banda sonora número 43. No le cambien. Norte, la lucha zapatista está gritando fuerte, la radio ya está lista. Con cuentos y noticias, mensajes y canciones, decimos a nuestros pueblos que sigan adelante la lucha. Arriba las resistencias, arriba radios libre, arriba las resistencias, abajo las interferencias. ¿Por qué son importantes las radios comunitarias para los pueblos? Es importante las radios comunitarias porque las emisoras que controla el mal gobierno no dice la verdad. Nunca se publica cómo está la vida de los pobres. Solo aquí puedes escuchar cómo nos maltrata el mal gobierno. El mal gobierno. El mal gobierno. La banda sonora. Radio comunitaria. Regreso en esta sonoreada número 43. Se nos juntaron las noticias, la verdad hay muchas cosas de qué hablar. Ya las iremos sacando poquito a poco. De entrada un saludo fraterno y bueno, pues las mejores vibras para la banda que vive en el sur, de la Ciudad de México. Este sur que se vio inundado el día de ayer por el desbordamiento del río San Buenaventura, que muchos, la verdad, confesaremos, ignorábamos que ahí pasaba un río. Pero bueno, ahora ya sabemos, y que ese río trae punch, también lo sabemos. Entonces, bueno, un abrazo para toda la banda de Xochimilco. Y bueno, pues, también un llamado atento, pues, a resolver, a prevenir este tipo de incidentes que van a estar pasando. Y bueno, pero pasando a un tema más a gusto, esta nochecita tenemos aquí a un vecino, como les comentamos hace rato, que creó una página en Facebook, ustedes la pueden buscar, la hemos etiquetado ahí, Vecinos CTM Culhuacán, sección 7. Y bueno, vamos a hablar con él un poco, pues, acerca de quién es él, por qué surge esta página y varias dudas que tenemos, ¿no? Incertidumbre, pues una manera de organizarnos como vecinos que siempre es bien necesaria en todos los lugares donde vivimos. Buenas noches, compañero. Vamos a preguntar un poco acerca de usted, hasta donde usted quiera, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Adán Lombreras. Soy vecino de aquí de la CTM Culhuacán y tiene prácticamente 6 años que yo habito en esta colonia. Sin embargo, yo en esta zona he habitado toda mi vida. Desde que tenía yo 1 año he vivido en la Piloto Culhuacán, en donde toda mi vida la pasé ahí hasta que me casé. Y bueno, afortunadamente pude permanecer en la zona. Y digamos que conozco toda la dinámica y problemática que tenemos en la zona de los Culhuacanes, ¿no? Es una zona muy, muy dinámica, con mucha, mucha población, muy importante. Y es importante que tratemos de recuperar ciertas cosas que cuando yo era pequeño teníamos, que era justamente ese sentido de comunidad, el tema de que cuando éramos pequeños, yo te estoy hablando de hace mucho tiempo, como dirían los abuelos, en donde, todavía existían milpas, todo lo que es ahora la Marina, Coyotes, eran milpas, y como niños, todos los amigos que coincidíamos en una comunidad con tanta población, pues nos sentíamos libres, ¿no? Y podíamos andar en la calle explorando nuevos lugares sin vernos por ningún momento inseguros o sentir que había un peligro acechándonos, ¿no? Y creo que hoy por hoy una de las cuestiones más importantes en las que tenemos que trabajar es el tema de la seguridad, y sobre todo mucho en la percepción de la seguridad, ¿no? Que esta fue uno de los detonantes principales que dio pie a que iniciáramos esta página, ¿no? Desafortunadamente en la unidad, en toda la zona y en todo el país y toda la ciudad, hemos visto que los niveles de inseguridad han incrementado sustantivamente, ¿no? Entonces, yo he considerado que la mejor forma de combatir la inseguridad es justamente volviendo a crear ese vínculo de comunidad, ¿no? Recordemos cómo antes, cuando éramos poblaciones rurales, en un pueblo todo el pueblo se conoce, todo el pueblo se cuida, tú te sientes protegido por toda la comunidad del pueblo, y eso es algo que poco a poco la civilización y la urbanización ha ido perdiendo, ¿no? Y yo considero que en esta comunidad en donde habitamos, al tener una densidad demográfica tan grande, sé que es complicado conocernos todos. Sin embargo, tenemos que empezar por en algunas actividades, ¿no? Que nos permitan precisamente generar esos vínculos, ¿no? Conocernos con nuestros vecinos, saludarnos, identificar quiénes son los vecinos y las personas que normalmente van a transitar por nuestra comunidad, ¿no? Porque también al tener ya ahora el metro tan cerca, pues también tenemos mucha comunidad de paso. Además tenemos a los visitantes del ECIME Culhuacán, una comunidad también muy participativa, tenemos personal del TRIFE y de otras instituciones que hay por la zona, en donde en camino hacia un medio de transporte tan importante como el metro, pues transitan por nuestra comunidad y también se han visto afectados, ¿no?, en su seguridad. Sin embargo, para volver a crear estos lazos de comunidad, tenemos que empezar por actividades pequeñas tal vez, pero que poco a poco, al ir integrando a más participantes, nos van a permitir ir subiendo la meta, ¿no? Buscar nuevas acciones que podamos tener. Así es como nosotros iniciamos. Ok, entonces lo que se busca, entiendo, es generar comunidad. Porque al final, ciertamente, al desvincularnos entre nosotros, te alejas un poco de las necesidades que no solamente el vecino tiene, sino que son necesidades generales de los lugares donde vivimos. No sé, Adán, ¿cuáles serían, a tu parecer, vaya, desde este tiempo acá que has venido trabajando en tu comunidad, para tu comunidad, ¿cuáles son algunos elementos, dos o tres, que han generado justo esta desvinculación, este rompimiento tal vez del tejido social? ¿Cuáles son dos o tres? Claro, no nos va a dar tiempo, yo sé que hay muchos, pero algunos que puedas señalar, que digas, en estos son los que hay que poner más atención. Sí, mira, hay básicamente, bueno, los que más podemos destacar es que al ser una unidad habitacional con tantas viviendas, un porcentaje importante de las viviendas son viviendas que se dedican al arrendamiento. Esto provoca o incide en que una cantidad importante de los vecinos son vecinos dinámicos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en el edificio donde habito, hay por ahí un par o tres departamentos de los... somos seis viviendas, pues digamos el 50% cambia normalmente de habitantes, ¿no? Entonces, eso es a veces tratar de formar un vínculo permanente con esa comunidad que va migrando es complicado. Sin embargo, también existe la otra parte, ¿no? La parte de la comunidad que ha vivido aquí también toda su vida, que se conoce, que identifica, ya se identifican todos plenamente como vecinos y ya tienen una relación de muchos años, ¿no? Y los vecinos que nos estamos integrando, de repente buscamos la forma de tener ese contacto, ¿no? Para que se nos integre a la misma comunidad. Y otro de los elementos también es, como yo comentaba, esa percepción o esa inseguridad, ¿no? Entonces, ¿a qué nos lleva? A aislarnos. Vemos que de repente los andadores nos empiezan a cerrar de un lado y del otro y ya no pudiste pasar, ¿no? Entonces, si por alguna razón tenías que llegar al estacionamiento que está en la parte de atrás, bueno, pues ahora vas a tener que rodear toda la manzana, ¿no? Para poder llegar. Ese es otro de los grandes elementos que está detonando este aislamiento, ¿no? Y otro de los problemas que es ya muy importante, pero ya es un tema más bien económico, ¿no? Actualmente ya muchas de las unidades, o bueno, muchas de las viviendas, sino nada más aquí, en todos lados, toda la gente tiene que salir a trabajar. Y normalmente ya las jornadas laborales ya no son, como dice la ley, ¿no? De 8 horas, ¿no? Ahora ya en cualquier trabajo te exigen, de hecho, cuando tú ves un perfil laboral, dice disponibilidad de horario, ¿no? ¿Cuánto es disponibilidad de horario? 25 de las 24 horas disponibles del día, ¿no? Por favor. Entonces, eso también complica, ¿no? Y hay rotaciones de turnos, hay gente que tiene que trabajar 2 o 3 turnos y normalmente ya nada más llega a su vivienda a dormir. Entonces, eso también le impide poder generar un vínculo, ¿no? Hay mucha gente, hay muchos vecinos que, pues, literalmente no los conoces porque no están conviviendo, cohabitando. Y tal vez los fines de semana por ahí los puedes encontrar, ¿no? Entonces, yo creo que esos tres factores principalmente son los que yo destacaría como los que han generado esta desvinculación social, ¿no? Ok, entonces sería el dinamismo de una unidad habitacional y, como bien dices, en este lugar en particular, que es un lugar relativamente céntrico, la inseguridad, que es una realidad, ¿no? Pero también cómo la percibimos, y la cuestión económica, ¿no? En cuanto a que de pronto estamos más tiempo, obviamente, entre el trabajo y el transporte, ya nada más llegamos a descansar a casa. Muy bien, Adán. Bueno, pues esto ha sido el primer bloque en esta buena conversación con Vecinos CTM Culhuacán, sección 7. Denle like a la página por si no la conocen. No importa que vivan aquí o no, de pronto uno las ve y se da cuenta de que muchas de las necesidades, de las carencias, de las problemáticas que se viven en esta Ciudad de México son parecidas, ya estés en Milpalta, o estés en Coyoacán, o estés en la Cuauhtémoc. Entonces, bueno, pues esto es el primer bloque. Nos vamos a ir con algo más por ahí, con una rolita que va a estar bastante buena y después una cortinilla que es nueva. Escúchenla porque está re chula. Regresamos a la banda sonora, sonoreada número 43 por Regueambulante Radio. No le cambien y ahí pónganle like a la página también de la banda sonora. ¿Por qué no? Radio del Meritito Barrio. Bueno, pues no hay rola el día de hoy. Va a haber más entrevista, mejor aún. Eso está más chido. Y bueno, estamos acá con Adán, administrador de Vecinos CTM Culhuacán. Y bueno, ya nos contó un poco, ¿no?, acerca de, pues vaya, de por qué le surge a él particularmente esa duda. Es un vecino de acá desde niño, entonces bueno, está inmerso en esta dinámica. Adán, ahora la otra pregunta que estábamos pensando sería, bueno, ¿por qué hacer esta página de Vecinos CTM Culhuacán, sección 7? ¿Por qué dedicarle tiempo? Porque si bien todos pasamos mucho tiempo en el Face, porque eso son horas, ¿no? Más de 5 horas por ahí estaba viendo, creo. No es lo mismo estar pues ahí dando like, compartiendo, a estar administrando una página con un objetivo en específico, como bien lo tienes planteado ahí. Hay un objetivo del cual, el cual tiene esta página, ¿no? ¿A raíz de qué surge la creación? Sí, mira, pues efectivamente la página surge a raíz de una experiencia que vivimos hace 2 años, en donde por mucho tiempo, algunas semanas incluso, estuvimos sin agua y los vecinos nos tuvimos que manifestar y utilizar una de las formas más comunes de manifestación, que fue bloquear aquí en el eje 3 Oriente el tránsito, ¿no? Sé que eso provocó afectaciones. Pero bueno, independientemente de eso, a raíz de ese evento en el que el descontento de todos los vecinos era mucho y en donde no encontramos un apoyo real, como normalmente sucede, de las autoridades de gobierno, no había una propuesta y sigue sin existir una propuesta real de solución de esa temática, que es una temática que también se comparte en muchas otras comunidades y unidades de la zona de Culhuacanes. Ahí me di cuenta que a los vecinos les faltaba algún lugar en donde se pudieran comunicar, en donde pudieran expresarse y en donde pudiéramos exponer temas que nos permitiera dar un seguimiento a los temas de importancia de la comunidad. En aquel momento fue el agua, durante mucho tiempo le estuvimos dando seguimiento a ese tema. De hecho, todavía por ahí cuando viene algún evento relacionado, lo volvemos a traer a colación para que los vecinos participen, ¿no? Y tratemos de seguir, no dejar, no quitar el dedo del renglón de que ese es un problema que tiene que ser subsanado por las instancias que se encargan de la operación del sistema hidráulico. No nos deben de descargar a los vecinos la responsabilidad de administrar un servicio que, si bien nos están cobrando en la puerta de nuestra casa, no nos pueden decir que la responsabilidad del proveedor del servicio es únicamente hasta la bomba, ¿no? No, pues, que me disculpen, pero si el servicio me lo está cobrando hasta la puerta de mi casa, pues su servicio debe de llegar hasta la puerta de mi casa, no en la bomba, ¿no? Pero bueno, en aquella ocasión surgió el tema de tener un punto en donde expresar esa, manifestar ese descontento, la frustración que genera el no tener servicios adecuados y los vecinos pues realmente no tienen un espacio en donde ellos se puedan manifestar. Entonces a mí se me ocurrió la idea de habilitar esa página de internet en donde desde inicio se les invitó a todos a participar, y hasta la fecha todos los vecinos que han seguido la página, que han comentado, todos los comentarios son bienvenidos. Nosotros respetamos totalmente el derecho a la libre expresión. No podemos en ocasiones comulgar con todos, sin embargo, todas las opiniones son respetables. Todas las opiniones vienen de un contexto personal, de una experiencia personal, y eso nos lleva a darles también un espacio para que se manifiesten, ¿no? Después abordamos mucho temas de seguridad, estuvimos dándole seguimiento a trabajos que se han realizado en la comunidad, como la formación de un grupo de WhatsApp para alertarnos, mantenernos alerta en relación a los eventos de seguridad que se acontecen día a día. Después tuvimos apoyo para tener reuniones con las autoridades de seguridad pública que están a cargo aquí del sector, y le dimos también difusión a eso. Estuvimos planteando por ahí los planes de acción, las siguientes reuniones, y por ahí vimos que pues sí, ese trabajo fue apoyando, ¿no?, a difundir, a que la gente participara. La primera reunión obviamente fue de pocos vecinos, la siguiente reunión, la difusión ayudó a que más vecinos acudieran, y se implementaron estrategias, silbatos, y sí, los vecinos apoyaban, sonaba el silbato y apoyaban. Ahora ya, afortunadamente, hemos visto que sí ha disminuido la necesidad, han disminuido tal vez los ataques, aunque no se han eliminado. Ciertamente, por ejemplo, a mí, yo que mi vehículo se queda en la vía pública, bueno, pues varias veces lo han abierto, han roto el vidrio, a varios vecinos, y sigue sucediendo, ¿no? Es algo que es difícil poder terminar, sin embargo, seguimos trabajando en eso, ¿no? Y después de ese tema, de estar abordando muchos temas de seguridad, de que de repente detenían a algún raterillo, alguna persona, yo vi que los comentarios de la comunidad de repente eran muy muy viscerales, ¿no? Eran ya de mucha violencia, de no, vamos ojo por ojo y tomar la ley en las manos, ¿no? Y yo considero que no va por ahí. El tema no va por ahí. Yo creo que si queremos formar comunidad, queremos mejorar nuestro entorno, tenemos que vernos reflejados en el otro, ¿no? Seguramente, y es más, muchos vecinos, todos lo sabemos, hay vecinos que tienen sus propias situaciones de vida que los lleva también a estar en esa situación de ver la delincuencia como su forma de vida, porque no tienen otra oportunidad, ¿no? También sabemos que hay vecinos que están inmersos en el problema de la drogadicción, ¿no? Pero al final son nuestros vecinos y están en nuestra comunidad. Y nosotros, si queremos que nuestra comunidad crezca, si queremos formar comunidad, tenemos que adoptar nuevas filosofías como: si yo quiero crecer, si quiero que mi comunidad crezca, tengo que ayudar a mi vecino a que crezca. Porque en tanto él crezca y él ayuda al siguiente vecino, todos vamos a ir creciendo, ¿no? Entonces, ahorita el enfoque de la página ha cambiado un poco a tratar de difundir eso, ¿no? Vamos a tomar acciones ahora, pero ya acciones de mejora. Ya no vamos a exhibir, que lo seguimos haciendo cuando es necesario, seguimos poniendo el dedo en la llaga de cuando vemos temas de corrupción como los que actualmente desafortunadamente estamos saturados ya. Como tú lo comentabas, todos utilizamos Facebook y si ves tu timeline o ves tu muro y sigues algunas noticias o sigues algunos sitios, te vas a dar cuenta que ya estamos saturados de corrupción, de violencia. Entonces, yo considero que es momento en el que tenemos que cambiar el cassette. Sí, existe la violencia, sí existe la corrupción. ¿Y cómo vamos a mejorar? Tomando acciones. ¿Cuál sería una de las primeras acciones? Vamos a formar comunidad y vamos a empezar por una acción pequeñita, ¿no? Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Y conforme vayamos moviendo la primera piedra, vamos a generar la inercia para que se vaya sumando más y más vecinos y podamos establecer después nuevas acciones que nos lleven hacia alcanzar mejores situaciones, ¿no? Hay muchos problemas, hay muchos temas que se pueden abordar en una comunidad como esta, como por ejemplo temas de estacionamientos, por ejemplo, recuperar espacios públicos, recuperar espacios de esparcimiento, espacios deportivos que ya no hay. Yo, por ejemplo, mis hijos están en una escuelita de fútbol que está en el anexo B de Mujica, y pues es un espacio que fue recuperado hace ya prácticamente 8 años, 6 años, y de ahí para acá ya nadie le invirtió, ¿no? Y de repente se está tomando ese espacio que fue su propósito, formar a la juventud, hacer deporte, mente sana en cuerpo sano. De repente vemos que grupos de vecinos que están en problemas de drogadicción lo toman, ¿no? Como ahí para ejercer su propia actividad, consumir sus sustancias, y pues eso no es un buen ejemplo para los niños, la comunidad que se está acercando ahí tratando de hacer una actividad, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones yo considero que es necesario que vayamos tomando acciones. No es enfrentarnos con el vecino, no. No buscamos ningún tipo de enfrentamiento, es conocerlo. Oye, yo entiendo, tienes un problema, ¿cómo te podemos apoyar? ¿Qué necesitas? Tú necesitas un espacio, los niños necesitan un espacio. Veamos cómo podemos organizarnos de forma tal que tú tengas tu espacio, no te veas molestado, porque también normalmente, ¿qué es lo que sucede? Ven a un grupo de personas que están utilizando alguna sustancia y les avientan a la patrulla, ¿no? ¿Qué logran con eso? No logran nada. Porque la patrulla los va a subir, les va a quitar lo que tengan. Si tuvieran 2 monedas, se las van a quitar y los van a dejar en la siguiente esquina, ¿no? Entonces, ¿eso les solucionó a ellos el problema? No. ¿A los vecinos que lo reportaron les solucionó el problema? Tampoco, porque el vecino va a regresar, ¿no? Y desafortunadamente, si ya le quitaron la sustancia y aparte el dinero, pues va a buscar la forma, porque al final su necesidad, su enfermedad lo lleva a eso, de volverse a hacer de recursos para ir y volverse a hacer de lo que él necesita, ¿no? Entonces, ahí es donde se genera esa delincuencia. Entonces, yo considero que no va por ahí el tema. Vamos a buscar una estrategia en donde como comunidad podamos protegernos todos, integrarnos todos, incluso las personas que tienen ese tipo de problemática, para que poco a poco nos vayamos integrando e inclusive podamos ver de qué forma los podemos apoyar, ¿no? Muchas veces ellos están en esa dinámica porque nunca nadie les ha abierto una puerta para cambiar su chip, ¿no? Entonces, veamos, yo conozco muchos vecinos que tienen oportunidad de apoyar y tienen ganas, ¿no? Pero les falta ese pequeño empuje, ¿no? Esa, híjole, yo como le digo hola si se ve con cara de malo, ¿no? No, aquí no hay nadie malo ni hay nadie bueno hasta en tanto no lo conozcas, ¿no? Hay que darnos la oportunidad todos de experimentarnos como personas, respetarnos como personas. Es como una visión bastante clara entonces de la página que comienzas, ¿no? A raíz de este problema que hay, que es un problema grave, la falta de agua, la falta de este servicio. Y bueno, de ahí va a seguir. Entonces, entiendo, en un primer momento, bueno, fue una denuncia, fue una exhibición tal vez, ¿no? De los problemas muy en concreto. Ahorita es más bien como seguir dando a conocer lo que se puede hacer, las problemáticas que hay, con una cuestión bastante incluyente. A mí me surge una duda que va a ser lo que vamos a tratar en el bloque que viene, que es, bueno, ok, está chido comentar, decir aquí está pasando esto, aquí está pasando el otro, tenemos estas carencias, bueno, sí, pero necesitamos... ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Poner manos a la obra, y de eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Ahora sí, vámonos con esta rolita que está re buena. Venimos. Saludos para todas las mujeres del mundo. Ay, cocina la cuita, marica, cuita, male me tamo llamate, chale papate, marica de tema, cuita la etsuera, ya o me me neta me chieta o ni a chule sepano, cuasi ya teniva y cama, a ima cataco utisele, me mota y ya o me me neta me chieta o ni a cocina, chita chita chita, pine pine pine, pedo pine, ya o me me neta me chieta o ni a cocina. ¡Hete! ¡Cocinela! ¡Pamparios! ¡Yuhu! Cocinala. De regreso en esta transmisión número 43 de la banda sonora, ya estamos por llegar a las 50, andamos bien felices. Y bueno, pues va un saludito por ahí a la banda de Facebook, a la buena Lee Orozco, al buen Serge, a toda la banda que nos está escuchando, también de Vecinos CTM Curhuacán, sección 7. Ya lo andaremos publicando este podcast para que ahí lo anden compartiendo. Y bueno, pues qué chido que nos acompañan. Saludos, ojalá que donde quiera que anden no les esté agarrando el aguacero, y si es así, pues refúgiense. Y bueno, pues ni modo, con pies mojados, pompas mojadas, cabezas mojadas, todo mojado en este mes patrio del 2017. Ha estado intenso. El mejor mes, dicen por ahí, bueno, sí, mes de la patria, ¿por qué no? Estábamos acá con Adán, un buen vecino de acá, de la CTM Culhuacán, de la sección 7. Y bueno, estábamos hablando de justo esta página, Vecinos CTM Culhuacán, sección 7. Que bueno, ¿no? Como todo ha tenido transiciones, ha tenido cambios, todo es dinámico, como bien menciona Adán. Así es el hombre, tiene que moverse, transformarse siempre. Y bueno, nos comentaba que había surgido, claro, como un tipo de denuncia, de decir qué es lo que está pasando, lo cual es necesario, porque luego nos da miedo decir qué es lo que pasa. También esa es otra realidad. Me parece, ayer o antier asesinaron a otro periodista, otro más a la larga lista en los últimos años, que bueno, la verdad, uno al ver eso dice, pues la neta, me da miedo, ¿no? Tal vez no sea ni siquiera que me meta con el narco o con algún político, sino simplemente con el dealer de aquí enfrente de mi casa o con ese don que sé que es tal vez parte de la policía y que es bien violento, pues ni para qué decirle, ni para qué decir nada. Ajá, porque da miedo, ¿no? Entonces, bueno, es necesario esta página para poder decir qué es lo que está pasando, pero también decíamos, bueno, no solamente eso es necesario, después de eso, bueno, ¿cómo vamos a generar esta comunidad? Y justo esa es la parte de que vamos a hablar en este bloque. ¿Cómo es que vecino sección 7 Culhuacán, CTM, sección 7 Culhuacán, está procurando hacer comunidad? ¿Cómo es que ha sido ese proceso, Adán? Sí, bueno, pues como te comentaba, nosotros el espacio lo dejamos abierto para todos los vecinos. Los vecinos nos mandan la información, los temas que ellos quieren publicar, y nosotros lo compartimos en el sitio y lo dejamos abierto, todo el mundo puede comentar. Y fíjate que ahí nos damos cuenta que en realidad la mayor parte de las publicaciones que nos envían los vecinos son con el ánimo de ayudar al más necesitado. Y en este caso, por ejemplo, mucha información que nos mandan, muchos de los posts que vas a ver en el sitio son de perritos abandonados, de perritos perdidos, de vecinos que perdieron a su mascota, y eso en serio tiene una difusión muy grande, mucha gente lo empieza a compartir y eso te da una idea de que en realidad el espíritu de la gente es: yo tengo ganas de apoyar y apoyar al más necesitado, ¿no? Los animalitos sabemos que, bueno, pues no tienen forma ellos de ver por sus propios derechos, ¿no? Nosotros tenemos que proveérselos, ¿no? La seguridad, el que ellos también tengan un lugar adecuado, el alimento adecuado, y eso es algo que se da mucho en la página, ¿no? Los vecinos nos piden mucho compartir ese tipo de cuestiones y nosotros pues con todo gusto, ¿no? Con todo gusto lo compartimos, siempre tratamos de estar ahí. Desafortunadamente, honestamente, no le dedico el 100% del tiempo a la administración porque yo tengo mis actividades laborales y a veces sí les pido una disculpa a los vecinos cuando me tardo un poco en publicarlos, ¿no? Pero todos los comentarios son publicados en cuanto yo tengo la oportunidad. Y a raíz de esta dinámica que te digo que he visto en la página, Y yo propiamente tengo una mascota que yo normalmente saco a caminar, a pasear ahí en Santa Ana, y caminando por el mismo camellón de Santa Ana me percaté que había un espacio que está en los bajopuentes de Santa Ana, justo frente al ECIME Culhuacán y frente al Tribunal Federal. Hay un espacio ahí aislado que tiene una barda, digamos, del lado de la puerta del ECIME y del lado de los bajopuentes, o sea, en medio de los bajopuentes, hay una especie de acceso que tú puedes entrar por ahí caminando directamente sin ningún problema por el mismo camellón, y eso me llevó a conocer el lugar, paseando con mi mascota, y me di cuenta que ese lugar está desperdiciado. Está lleno actualmente de basura, de muebles que van a tirar ahí, de maleza, y ese lugar también lo utilizan vecinos o personas que tienen que refugiarse ahí porque son personas en circunstancia de calle, o que utilizan el espacio al estar aislado y no estar expuesto a la gente para ir a consumir algunas sustancias, ¿no? Entonces yo considero que ese lugar es un lugar importante, es un lugar adecuado en donde se puede aprovechar para comenzar a hacer esa integración de la que hablamos. ¿En qué forma? Bueno, ahí honestamente les he de reconocer a ustedes que, siguiendo yo también, buscando dentro del mismo Facebook y de internet actividades que otras comunidades han realizado, di cuenta de lo que ustedes han hecho, ¿no?, como banda sonora, en relación a las actividades de verano y todo lo que hacen, que es muy loable, con el recurso humano más importante que tenemos, que son los niños, ¿no? Ese trabajo que ustedes hacen en tratar de transmitirles a ellos el cómo, el compartir, el crear, el sembrar algo sin esperar el fruto, sino por el simple hecho de yo le quiero dar algo a mi comunidad, eso es algo bien importante que yo les reconozco a ustedes, que les aplaudo a ustedes, y me dio mucho, mucho gusto encontrarlos a ustedes, y me dio mucho gusto cuando me invitaron, porque precisamente eso es lo que yo quiero transmitir a mis vecinos, ¿no? El cómo todos podemos poner un granito de arena, y todos los granitos de arena cuentan en una playa, ¿sí? Y las playas son paradisíacas. Entonces, ¿cuál fue mi primer propuesta? Es, oigan, está este espacio, tiene estas circunstancias, está esta población ahí, ¿por qué no lo recuperamos? Algunos vecinos me externaban, no, es que ahí esas personas nadie los molesta y son personas que están en situación de calle. Y yo le decía, oye, ¿pero tú consideras que ese es un lugar adecuado para ellos? ¿Tú crees que eso es lo mejor que como comunidad les podemos dar a ellos? Yo lo pongo ahí, ¿no? Para mí no. Yo creo que podemos hacer mucho más por ellos. Y adicionalmente, ese espacio lo podemos utilizar. ¿Cómo? Yo en inicio planteé la idea de que rescatáramos el lugar para poder hacer un espacio para las mascotas, para los perros. Que hoy por hoy Coyoacán, yo no conozco un espacio que sea específicamente para mascotas, como si lo tienen otras delegaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, a mi mascota la llevo al Parque Hundido o al Parque México, en donde hay espacios específicamente diseñados para que los perritos, en este caso, puedan convivir, puedan socializar, ¿no? Y eso también nos lleva a convivir con nuestro vecino, a que mientras los perros están conviviendo, pues ya platicaste con el vecino y empiezas a formar esa dinámica de comunidad. Y yo considero que además de este espacio, que es necesario para que también nos libremos de esos vecinos que también existen, que no se hacen responsable de los desechos de su perro, ¿no? Entonces, pues normalmente los que estacionamos el vehículo en la calle, pues de repente cuando sales corriendo en la mañana para dejar a los niños a la escuela, ¡zas! Ya te llevas el regalo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tratar de mejorar esa situación? Pongamos un espacio específico en donde todos tengamos libertad y esos propios desechos nos den pie o nos sirvan para hacer otra cosa. Y esa otra cosa, ¿cuál es? Pues la idea, la grandiosa idea que ustedes tienen y que los vecinos también nos compartieron en el propio sitio, de un huerto urbano. ¿El huerto urbano de qué nos puede servir? Pues también de que ese sitio sea adecuado, sea agradable, para que nos invite a todos los vecinos a estar en él, y los propios residuos de nuestras mascotas ayuden a alimentar ese huerto, ¿no? A través de la generación de composta con estos desechos, en donde seguramente los invitaremos a que ustedes nos compartan esa experiencia para crear esa situación y podamos tener algo más integral, ¿no? y también a los vecinos que utilizan esa, ese espacio para resguardarse, para subsistir ahí o pernoctar ahí, o para utilizar este, el espacio para consumir algunas sustancias, pues ver también de qué forma los podemos apoyar y respetarlos, ¿no? O sea, respetarlos. Seguramente lo van a seguir haciendo, no se los vas a quitar. Es un espacio que se piensa para todos, pero que yo considero que todos lo podemos compartir si todos ponemos nuestra mano para recuperarlo y que sea un espacio adecuado, y que incluso ellos mismos, si tienen que pernoctar ahí, pues veamos de qué forma les podemos apoyar, ¿no? Imagina, yo no me imagino cómo están pernoctando ahí con estos aguaceros, ¿no? A mí me da pena, ¿no? Esa situación, y yo creo que unidos entre todos podríamos mejorarles a ellos el ambiente también, para que pues tengan una mejor calidad de vida, y si después los podemos apoyar a cambiar el chip, pues ver de qué forma, ¿no? Sin embargo, todo esto es todavía una utopía, es una idea que está ahí plasmada, y el primer paso sería, vamos y empecemos por algo. Vamos y empecemos tal vez a recoger la basura. Es algo que yo estoy seguro que en un día no lo vamos a lograr. Es algo de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha inversión de tiempo, y se requieren manos, ¿no? Y yo sé que los vecinos, que mis vecinos, están puestos a colaborar, porque lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto. Y entonces, a eso yo las estoy llamando, a que nos reunamos y vayamos, conozcamos y trabajemos. Y algunas vecinas me decían, no, pero es que primero hay que decir que saquen a estas personas de ahí. Yo diría, no, yo creo que primero hay que conocer quién está ahí, cuál es su situación y en qué los podemos apoyar. Yo estoy seguro, porque a los muchachos yo los conozco. Esos muchachos que pernoctan ahí son los muchachos que en el día están trabajando ahí en la esquina limpiando parabrisas, ¿sí? O sea, son vecinos, o sea, son personas que ya están ahí, que los conozco, y que cuando yo he tenido, cuando yo he estado en un mismo espacio con ellos, conviviendo incluso con mis hijos, nunca he tenido una agresión de su parte, ¿eh? No son vecinos o no son personas que están en el ánimo de agredir. Ellos están en una situación y yo estoy seguro que tal vez nosotros mismos los podemos apoyar. Ahora, el tema también del clima me hizo posponer la actividad, porque la tenía yo planteada para hace dos fines de semana. Sin embargo, pues el clima ha estado muy complejo, ¿no? Entonces, de hecho, ya ves, del aguacero que nos cayó la semana pasada, yo todavía apenas estoy recuperándome de la supergripa que me dio. Entonces, estuve reflexionando de cuál sería el mejor momento. Iba yo a pensar dejarlo, irlo posponiendo, pero fíjate que se me ocurrió que yo creo que, aparte, una de las cuestiones que tengo yo es que hay algo que yo amo mucho, y es mi país. México para mí es el mejor país del mundo. Nunca he salido a otro país y no quiero hacerlo hasta que no conozca yo toda mi república, y me faltan 10 estados, ¿no? Entonces, ahí vamos, ¿no? Y qué mejor regalo darle a nuestro país en este su mes patrio, en donde vamos a conmemorar la independencia, que nuestra acción, ¿no? Como comunidad, voy a plantear en la página que para festejar a nuestro país, nuestra comunidad, el entorno en donde vivimos, para el fin de semana de las fiestas patrias, quien guste acompañarnos, vayamos e invirtamos un poco de tiempo en lo que podamos hacer ese día. Y de ahí generar la dinámica, el plan, para seguir trabajando fines de semana o en cuanto nos vayamos organizando, en tiempos que tengamos disponibles, para realizar esta acción y lograr recuperar ese espacio. Yo considero que si logramos este primer objetivo como comunidad, podremos generar la cohesión necesaria para plantearnos el siguiente, ¿no? Y poco a poco los problemas que tenemos los podemos ir afrontando entre todos y resolviéndolo con la fuerza de la unión, que todos podemos generar, ¿no? Ok, pues ahí está esta voz que es un gran gusto escuchar, que nos está acompañando. No sé, mi querido Tlacuilo Verás, a ver, te paso el micrófono. Pues saludos a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias, Adán, por haber estado aquí. Y bueno, pues de eso se trata la chamba de allá, de los vecinos, de aquí, del barrio Conciencia. Pues a través de diversas acciones, lo que nosotros tratamos de hacer es generar una comunidad en lo interior, muy interior, quizá en el mismo edificio, aquí por ejemplo en la privada, y bueno, de ahí ir generando varias comunidades, que llegue un momento en donde nos vinculemos todos con ese interés comunitario. Lo mencionaba muy bien Adán, muchos problemas aquejan a esta unidad habitacional, todas las secciones, tenemos problemas en común, como es el agua, la inseguridad, y eso, bueno, institucionalmente, y como comunidad, pues también, ¿no? El respeto, los perritos, el uso de los espacios, el mismo saludo, ¿no? Entonces te agradecemos mucho, Adán, que hayas venido. Esperamos que se dé esta oportunidad de trabajar ese espacio, de ir vinculándonos un poco más, y que no sea la última vez que estés por acá, ¿no? No sé si tengamos tiempo para unos segundos, no sé, para que Adán mande la invitación, se despida, no sé, mande saludos, lo que tú quieras. Aquí están los micrófonos y bueno, claro, para que no sea la última vez, hay que seguir charlando, ¿por qué no? No, pues sí, muchas gracias a ustedes. Nuevamente les agradezco mucho la invitación, les agradezco mucho su experiencia que tienen ya de trabajo de varios años. Espero que sigamos formando esta bonita relación. Me da mucho gusto que me abran las puertas. Y claro que sí, con todo gusto yo, en cuanto me inviten, o si quieren que hablemos periódicamente de algún tema en específico, con todo gusto yo, cuenten con mi apoyo para todo. Bueno, a todos los vecinos, como les comenté, los vuelvo a invitar. Lo voy a publicar ahorita saliendo para que, de regalo a nuestro país, le regalemos un poquito de nuestro tiempo para tratar de mejorar nuestra comunidad, ¿no? Yo les envío un saludo a todos, les vuelvo a agradecer sobremanera la deferencia de habernos invitado. Yo espero que ustedes sigan trabajando en esta comunidad, que la verdad su trabajo realmente, aunque ustedes no lo crean, se nota. El trabajo que hacen incluso para hacer estas transmisiones ahorita me sorprendieron, ¿no? Son realmente malabares tipo Cirque du Soleil las que se avientan y muchas veces la gente no lo conoce, ¿no? Siempre todo lo que se hace detrás de los micrófonos, detrás de las cámaras, detrás de tras bambalinas, como se dice, es muchas veces lo más gratificante, ¿no? Porque uno no sabe el esfuerzo, todo lo que tuvo que sudar para que algo viera la luz, y eso realmente es algo que se destaca de ustedes. Realmente se los reconozco, y yo creo que toda su comunidad, que es grande, se los reconoce, y espero que sigamos por aquí interactuando. Muchas gracias nuevamente, muchas gracias vecinos, yo me despido, voy a estar por aquí porque la verdad yo siempre, o bueno, no siempre, cuando tengo oportunidad me aviento las sonoreadas, porque los temas que se tratan aquí son bastante interesantes y ahorita ya nos compartieron qué es lo que viene y la verdad no me lo quiero perder. Gracias a ustedes y seguimos trabajando. Muchas gracias. Bueno, esto fue La Voz del Barrio y nos vamos a ir con esta rola que es especialmente dedicada a Dan. A Dan y a todos los vecinos que hacen aquí en Durango, en Chihuahua, en donde sea que estemos, en la Patagonia, que hacemos algo, que se hace algo, algo voluntario, este trabajo tan bonito, esta canción del gran Víctor Jara para Dan, para vecinos CTM Culhuacán, sección 7, y bueno, para todo el barrio, ¿por qué no? Seguimos, no le cambien, que esta sonoreada va a estar re buena. La Banda Sonora, Radio Comunitaria. No me vengas con la historia de la indolencia. Hace rato que te aguaito dándote vueltas. Moscardón que pica

¿Qué tal? Buenas noches a toda la banda que nos anda escuchando. Hace un momento aquí tuvimos una entrevista muy interesante y bueno, para los que nos escuchan por primera vez, me presento, mi nombre es Lizeth y bueno, esta es la sección de arte, sección de pues arte urbano, donde recomendamos pues diferente material de artistas entre diseñadores, ilustradores, serigrafista, entre muchos otros trabajos. Y bueno, en esta ocasión toca nuestra recomendación de artistas y el día de hoy vamos a hablar de Sergio Navajas. Él es un joven ilustrador, estudiante de diseño gráfico, que bueno, nació aquí en la Ciudad de México, es natal de aquí, y con tan solo 21 años ha logrado difundir su trabajo, un trabajo pues bastante diferente que ustedes ya se imaginarán por el intro, va relacionado un poquito a estas ilustraciones japonesas, que la verdad, bueno, su trabajo es pues bastante, no sé, ya cambiando de tema, cerrando aquí nuestra biografía, se viene, bueno, está creo que todavía, parece, la exposición de Hiroha, Diálogos del Arte, Japón-México, ya que bueno, se cumplen 120 años de la migración japonesa a tierras mexicanas, pues el Museo Franz Mayer, este museo pues bastante conocido, intentó reunir 300 piezas de arte procedente de diferentes puntos de Japón y de México, pues intentando compartir un poco de la cultura entre estos dos países, entre la relación que tienen, festejando bueno este 120 aniversario con pues diferentes artistas, diferentes piezas que van a poder admirar en esta exposición. Ahí por ahí ya andan circulando algunas fotos en donde, bueno, se ve pues el diferente trabajo que se trajo. El objetivo, bueno, es de que el visitante entienda un poquito de la relación que existe, tanto social, comercial y cultural, entre estos dos países, bastante pues ricos en cultura. En donde, bueno, les repito, en el Museo Franz Mayer, ubicado pues en el Centro Histórico. Esta exposición, bueno, ya lleva un rato, inició el 6 de julio y bueno, tiene un costo de 50 pesos y pues si son estudiantes o docentes, tiene un costo de 25 y pues para adultos mayores es gratuito. La verdad los invito a que le den una checadita. Suena bastante bien, las imágenes pues prometen mucho, entonces ahí váyanse a dar una vuelta. También, bueno, para este 23 de septiembre, y una vez adelantándoles, se va a dar un taller de arte urbano, esto ubicado en la delegación Tlalpan. La verdad, bueno, este taller deberían aprovecharlo. Es totalmente gratuito, va dirigido tanto a jóvenes, niños, adultos, en donde, bueno, se va a tratar de experimentar con el arte urbano, con lo que es el muralismo, el graffiti, el stencil. Se va a estar impartiendo de lunes y miércoles de 3 a 7 p.m. Y bueno, como les repito, las inscripciones son abiertas, son gratuitas, en donde, bueno, justamente en la delegación Tlalpan, y pues el único requisito es contar con una credencial de lector, si ustedes pues ya son adultos, y una fotografía, y bueno, para los menores de edad, igual este credencial, y pues que el adulto responsable de los chicos, vaya, deberían aprovecharlo, la verdad, suena bien, el objetivo que ¿no? intentan pues transmitir está muy chido, intentar bueno romper este tabú que se tiene con el graffiti, romper esa barrera, pues deberían checarlo, la verdad está muy muy genial. Y bueno, para cerrar esta pequeña sección de arte, pues aquí con la noticia de que andamos estrenando página, al fin me decidí en hacer la página personal de mi trabajo, entonces aquí nos vamos a echar el comercial, la pueden encontrar como L.charlotte, ahí bueno andaré pues compartiendo un poco del trabajo que ando realizando, un poquito pues, no sé, de las actividades que realizo en la semana relacionadas al arte, y pues también adelantándoles de lo que hablemos en estas sonoreadas de todos los jueves. Y pues bueno, ahí un saludo a la banda que nos anda escuchando. Este día creo que se va a perder el Facebook Live, pero pues eso no nos quita perdernos la sonoreada aquí por la página. Y pues bueno, muchas gracias aquí a todos los que nos escuchan y pues nos transmitimos el siguiente jueves.

Sección de Al Son de la Ciencia, y en esta ocasión les vamos a hablar un poquito de lo que fue el eclipse parcial de sol, y por ahí también les tenemos unas cuantas noticias acerca de estas leyes que se siguen lanzando en contra de, pues, de los animales en sí, estas propuestas verdecologistas que no nos han llevado a mucho. Y por ahí también tenemos pues unas cuantas noticias de nuestro solecito, que ha estado muy activo en estos días. Así que pues vamos a dejar aquí los micrófonos a nuestro compañero David para que nos cuente más sobre todas estas cositas. Que no nos nos han dejado casi nada. Bueno, no nos han dejado nada bueno esos güeyes. Perdón, todavía no pasan de las 10. Buenas noches, banda. Qué chido que están por acá escuchando la banda sonora en esta nochecita que ya era hora, no está lloviendo. Tlaloc, creo que sí le dieron ese sneaker. Se tranquilizó tantito el monito este. Pero pues, a ver cómo pinta para el defensa. En teoría va a estar decente los próximos días. Pero bueno, a ver qué tal está. Y pues bueno, como ya ha sido mi costumbre en los últimos programas, saliéndome un poquito del tema, de lo que es el tema que se supone vamos a hablar. Ahorita antes de llegar acá estaba leyendo una noticia bien... una noticia un poco tonta. Bastante estúpida, de las decisiones de nuestro bonito estado. Que se le ocurre declarar persona non grata al estúpido de Peña Nieto. Se le ocurrió declarar persona non grata al embajador de Corea del Norte y que tiene 72 horas para abandonar el país. ¿Podrán estar o no de acuerdo ustedes en las pruebas que realiza Corea del Norte? Habría que conocer un poco de su historia para saber por qué lo hacen de este modo. Pero, pues básicamente aquí se hace por andar de serviles con lo que Estados Unidos dice. Y si pues, Estados Unidos dice tienes que hacerlo, ahí van de idiotas los gobernantes a hacerlo. Y pues bueno, de esas cosas que... No sé, antes de venir me molestó mucho y no podía dejar de comentar. Hay para que le echen el ojo a esa noticia. Pero bueno, vamos a pasar a noticias o cosas más divertidas. Al menos para mí son muy divertidas. E interesantes sobre todo. Pues hace unos días, el 21 de agosto, tuvimos un eclipse que fue total en Estados Unidos. Un eclipse de sol. Y en México fue parcial. Ahí anduvimos haciendo una transmisión. Acá alguna bandita de la banda sonora nos acompañó haciendo observación de este bonito fenómeno. Ahí anduvieron, dicen por acá que estuvo bueno, sí, estuvo bien chido. Sí, se vio bien bonito, las nubes nos dieron chance de andar observándolo. Se puso bastante bien, las personas se acercaron, algunas personas pues preguntando un poco de pues si había algún peligro, sobre todo en la onda de observar. A mí no me tocó ver personas con estos alfileres y moñitos rojos y cosas así para que no se dañaran supuestamente sus bebés. Y pues para mí todavía es increíble que habiendo tanta información por todos lados, estando el Face repleto de información, todavía tengamos ese tipo de mitos. Y bueno, la idea es que podamos seguirlos erradicando. Ahí andaremos y bueno, compartimos información en Enotoca respecto a estas cosas. Y mañana vamos a tener una publicación por ahí, para que no anden creyendo tampoco en aquellos charlatanes de los astrólogos que supuestamente siempre están viendo lo que sucede con el sol, las estrellas, las alineaciones y no sé qué tantas cosas que se les ocurren. Y decían también, no, es que este eclipse y que la destrucción del mundo y que marca un nuevo ciclo y un montón de taradeces. Es bien bonito que... ahorita estas personas, estos astrólogos, estos bonitos charlatanes, no mencionen nada de la actividad bastante fuerte que está teniendo el sol en este momento. Actividad que podríamos decir que sí es riesgosa para los fanáticos de andar pegados en el celular. Pero nada más. La actividad que ahorita tiene el sol es bastante fuerte y no lo mencionan, no hay notas en periódicos, no hay notas en la televisión, en la radio tampoco he escuchado, en el Face no veo a la gente publicando sobre estas fulguraciones y eyecciones de masa coronal que ha tenido el sol, porque bueno, igual no estamos muy familiarizados con qué demonios es una fulguración o una eyección de masa coronal, pero podemos decir de forma un tanto sencilla que el sol tuvo una erupción solar, que es como muchas veces se conoce, aventó, por así decirlo, mucha masa, y esto tuvo una emisión de rayos X bastante alta, y de hecho, esta eyección de masa coronal, esta fulguración que tuvo el día de ayer, fue la más alta en la última década, fue bastante fuerte, y ha venido con bastante actividad. Ahorita tenemos que el sol está muy cercano a su... tiene un ciclo de 11 años y está cercano a la parte de más baja actividad. Y estas manchas solares que tiene ahorita, que son muy grandes, son inusuales. Y esta actividad tan poderosa es un tanto inusual. No es algo que diga que el fin del mundo o que algo extraño está pasando por ahí. Pero pues sí es algo que se debería de tener atención, sobre todo porque pues puede haber algunos daños y sobre todo algunas complicaciones en cosas como el GPS, el internet, en comunicaciones en general y en navegación. Y creo que es importante que se difundiera, pero bueno, no se menciona demasiado de esto. Tampoco es para que se espanten, oh, hubo una eyección de masa coronal y eso suena muy feo. No, simplemente el Sol tiene actividad, a cada rato tiene eyecciones de masa coronal, simplemente que estas fueron un tanto más intensas. Esta, sobre todo de ayer, el día de hoy, tuvo dos fulguraciones, una bastante intensa y otra moderada, y hace 3 o 4 días, no recuerdo bien, tuvo otras, que el día de hoy llegó esta eyección de masa coronal y tuvo algunas alteraciones en algunos satélites, pero nada de considerar, y probablemente la que tuvo a lugar el día de ayer llegue por ahí de mañana o pasado mañana, pero no va a llegar toda la eyección de masa coronal, va a ser algo muy relax. Por si ahí ven que de repente el GPS les falla o cositas por el estilo, no le echen tanto la culpa a Telcel, si es una basura, pero en esta ocasión no es tanto su culpa. Y pues bueno, eso parte de lo que refiere a esta actividad del Sol. Ahí les vamos a estar publicando un poco de qué es una eyección de masa coronal, cómo se da, qué es una fulguración, para que bueno, no quede así como de ¿y este tipo de qué demonios está hablando? Pero bueno, siempre me alargo y ahora sí ando viendo el tiempo para no alargarme. Entonces, pues bueno, vamos a mandar a una rolita. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, ya saben, ahí escriban a la página de la banda sonora para que pues podamos estarles respondiendo un poco. Primero abrimos con... bueno, casi siempre es metal. Ahorita vamos a seguir con algo un poco más clásico de Deep Purple y bueno, pues esperando que les guste. Y ahí escríbanos, banda. Oh, ya regresamos, bandita. Ahí de fondo, Maiden, para variar. Sí, lo siento, me gusta mucho Maiden, pero a veces también ponemos trova. Y es que acá Juliana luego no me impone que pongamos otras rolitas. Sí, imponte acá de no, güey, me toca. Sí, la neta, mano dura. Para poner algo más, digo, yo sé, también te late el metal, pero pues igual me late la trova, entonces pues luego para variarle, ¿no? Un poquito nada más. Y bueno, pues ahí comentando un poquito más de esto de las eyecciones y demás, se me andaba pasando el pequeño dato que si por ahí hay alguien que nos anda escuchando en Estados Unidos y de pura casualidad andan por el norte de Estados Unidos, o si todavía más casualmente, digo, suele pasar, anda alguien ahí por Canadá o todavía un poquito más lejos, que a dos cuadras en Noruega, va a haber auroras. Estas eyecciones que hubo, se prevén auroras en latitudes medias de 58 grados, que bueno, eso está bastante bajito. Normalmente son mucho más altas las auroras, pero aquí las eyecciones que hubo fueron de consideración y pues van a provocar estas auroras, que de verdad son un espectáculo muy bonito. No lo he visto, pero se ven las fotos, que es muy bonito. Entonces, si hubiera sido esta eyección en 2-3 días antes, hubiera tenido un mayor impacto. Y comentábamos acá, llegué tarde, perdón, Adán, ¿verdad? Sí. Estaba comentando acá con Adán de las fallas que luego llegan a provocar también en las redes eléctricas, y comentábamos que si esta eyección se hubiera dado tal vez 2 o 3 días antes, sí habría habido problemas en redes eléctricas. Bien comentaba Adán que son como una gran antena las redes eléctricas para recibir toda esta energía, y pues se dañan y hay fallos. En Estados Unidos hace muchísimas décadas ocurrió un gran apagón por una gran eyección de masa coronal. Entonces, de eso es de lo que sí hay que estar como atentos. No quiere decir, para que no empecemos con cosas conspiracionistas, de que Obama, cuando ahí ya andaba todavía en la presidencia de Gringolandia, que decía que nos teníamos que preparar para una gran tormenta solar que ya se avecinaba. No estamos en posibilidad de poder decir sí, dentro de 27 días, 3 horas y 47 minutos va a haber una tormenta solar. No tenemos la tecnología para eso, pero sí podemos saber mediante el estudio del sol si podría llegar a haber una eyección de masa coronal, y si la hay, a qué velocidad viaja y qué daños podría provocar, o si simplemente nos va a hacer que veamos unas auroras muy bonitas en el norte o en el sur del planeta. En el caso de que hubiera una eyección de masa coronal muy grande, una tormenta solar muy grande, lo cual yo realmente espero con muchas ansias, aunque se vaya la luz, no hay bronca. Podemos vivir un rato sin luz en muchas, sobre todo en las casas, y despegarnos un poco de los celulares. ¿Por qué me gustaría? Porque en México hubo auroras boreales en ya algunas ocasiones. 1960 y tantos fue la más reciente. Y por eso es que quiero una, o me gustaría mucho una eyección de consideración, porque estaría bellísimo poder pues observar en estas latitudes una aurora. No sería esperar que la viéramos como en las fotografías, verdes y morados, a la que hubo en 1960 y tantos, no recuerdo la fecha exacta, es, según yo, es 62, pero mejor 60 y tantos para no errarle. Tuvo unos tonos más bien como rosados, moradones, pero debe de verse espectacular. Digo, si Tlaloc no te juega con que nubes y piérdetelo, como siempre cualquier espectáculo bonito se nubla, esperando que no jugara Tlaloc, debe de verse muy espectacular. Entonces, no es temerle al sol, no es estar cayendo en teorías conspiracionistas, sino verle como esa parte bonita de esos fenómenos naturales, y muy interesante, nos ayuda a comprender más el cómo funciona nuestro sol, cómo funcionan las estrellas, cómo funciona el espacio en general. Y bueno, estas fulguraciones pues también nos dan para estar estudiando cómo se comporta nuestro sol, por qué está teniendo esta actividad. Sí, siempre se me va luego. Hay un evento, Es la primera vez que se hace esto, que se llama México hacia Marte, en esas recomendaciones bonitas para que asistan. Es el primer congreso Retos y Oportunidades. Retos y oportunidades, áreas de oportunidad. Tenemos muchas en México. Ese comercial de la chica que dice que le gustaría ser astronauta de la NASA. Sí suena un tanto utópico, sobre todo no porque no tenga conocimiento la chica o el mexicano en general, sino porque es muy caro ser astronauta. Simplemente necesitas saber pilotar un avión, tener algunas carreras, entre más de dos doctorados tengas mejor, porque el requisito mínimo pues es una licenciatura, pero a esos nadie los pela. Tienes que tener por lo menos unas dos doctorados o cosas así. Y esto porque nos lo comentó una vez una persona que trabaja en la NASA, aquí en el centro, que hubo una feria de ciencias. Ahí nos estaba comentando que él califica según los requisitos, pero que a él no lo van a apelar. Él es mexicano, pero que a él no lo van a apelar porque hay gente que tiene un currículum mucho más amplio. Entonces no es desalentarlos, es simplemente en verdad tienen que estudiar mucho y tal vez pueden conseguir en becas. No es que tengan que nacer adinerados y que esto solo es para adinerados, porque no es así. Pero sí es de mucho esfuerzo si son mexicanos. No es como Peña Nieto de, oh sí, cualquiera de estos miles va a poder ser astronauta, porque no te ofrece el Estado como tal esas verdaderas oportunidades para que pueda hacerlo. No eso de, ah, tenemos tantos ingenieros, ajá, ¿y cuántos de esos son escuelas privadas? ¿En verdad son de las escuelas públicas? ¿En verdad tienen ese apoyo? Pero bueno, eso en cuanto al tema este de los anuncios de su presidente Peña Nieto. Pero bueno, el punto era el México hacia Marte. Es muy bueno, es de esas cosas buenas que se van dando con esta Agencia Espacial Mexicana, esos esfuerzos que se van haciendo ahí en conjunto. Igual y puede sonar risible para algunas personas, para mí lo fue cuando escuché de la Agencia Espacial Mexicana. Pero igual se tiene que hacer, ¿no? Ya está ahí el proyecto, ya está ahí la institución y se tiene que aprovechar. Y esta convocatoria es buena. El día de ayer y el día de hoy estuvo este evento en el Centro Nacional de las Artes. Ya ni les digo lo que nos perdimos, porque ¿para qué? No, ya nos lo perdimos, ya no fuimos. Pero el viernes 8 de septiembre, el día de mañana, van a estar en el Centro Cultural de España en México. Va a haber varias cosillas: ponencia magistral, proyecto MEDA NASA, la carrera a Marte, una guía para atraer e inspirar al mundo, talleres para jóvenes, cómo hacer tu domo. Va a haber también la presentación de una plataforma que se llama MarsArchive.org. Y el sábado 9 de septiembre va a haber un evento en el Centro Cultural Digital, que está en la Estafa de Luz. Ese monumento pinchurriento que hizo Calderón y se robó un chorro de lana. Pero tampoco es el punto decirles todas las porquerías de este tipo. Ahí en el Centro de Cultura Digital va a haber unos talleres muy chéveres. Un taller para niños de sonidos luminosos, mesas redondas, crónicas extraterrestres, las visiones de Marte desde la Tierra. Y sí, en este momento es la utopía mexicana, pero pues también es nuestra utopía de que México cambie y las cosas sean mejores. Entonces, ¿por qué no? Si le echamos ganas, ya pasan de las 10, ¿no? Si le chingamos y hacemos las cosas pues como se deben de hacer y hacemos las cosas por mejorar, pues en una de esas y deja de ser una utopía y pasa a ser una realidad. No, yo sí creo esa parte de que podemos crear un mundo mejor y que pues también México podría llegar a sobresalir, y sobre todo algunos mexicanos sobresalir en el tema espacial. Entonces pues es bien importante que asistan a este tipo de eventos para que conozcan más de la ciencia, se acerquen más a la ciencia. Y afortunadamente últimamente se ha dado mucho el auge de la ciencia en México, y sobre todo de la astronomía. No sé si está de moda, que qué chido, esa moda sí me gusta. Y que no se quede como moda, porque hay un montón de eventos y hay un montón de películas. Estaba viendo hace rato en Netflix, pueden ver un montón de películas del espacio. Y en lo que es de eventos, el próximo, del 4 al 10 de octubre, va a haber la Semana Mundial del Espacio. Y esa es una noticia bien divertida, porque vamos a estar en CU. Nos invitaron ahí de la Facultad de Ciencias, la Asociación Astronómica Nibiru, para que andemos por ahí echando un poquito de relajo. Vamos a llevar una ponencia de astrofotografía, vamos a llevar telescopios, y en una de esas, y hasta el planetario Filer 1 va a andar por allá en la Facultad de Ciencias. Y va a haber eventos en muchas otras partes. Vamos a ver si podemos hacer algún eventillo por acá, por la zona, en esta semana de la astronomía, para que se acerquen más a ella. Y también en Xochimilco va a haber un evento que se me acaba de ir el nombre, pero se los voy a publicar ahí en la página de la banda sonora. Un pretexto más para que entren y nos dejen ahí sus mensajitos y comentarios. Va a haber un evento en Xochimilco, va a ser gratuito. Le dicen la no ponencia porque no va a haber ponentes como tal, sino una persona pondrá un tema y se pondrán a debatir. Suena bien la idea. Entonces, pues es parte de lo que va a haber ahorita en torno a astronomía. Y bueno, se supone que hace 4 minutos debió de haber acabado esta parte de astronomía y ya debí de haber hablado de animales y todavía no hablo de animales, pero creo que hay tiempo, ¿verdad? Entonces, pues por eso ando de merolico. Esa canción que está de fondo es de Yabu, de Iron Maiden. Ahorita por ahí vamos a estar poniendo otras cositas que no estaban previstas para este programa. Pero bueno, esperando que les sea de... Perdón, ando peleando con un mosco. Que les sea de interés esto. Y bueno, por acá Juliana me anda pasando una publicidad de la delegación Xochimilco. Se llama Space Up México. Va a estar en esto de la semana, bueno, en el marco de la Semana Mundial del Espacio, una mirada al cielo, en el Foro Cultural Quetzalcóatl, en el Centro Histórico de Xochimilco, 6 y 9 de octubre. Yo sé que todavía falta un rato, pero para que lo vayan agendando y de una vez, y pues hay que vean que sí hay un poco más de actividades ya de divulgación. A quien no le interesa mucho aquello de la ciencia, por eso esos recortes y cositas así, para que se inviertan en salarios de gente nefastita, pero tampoco es el tema. Y pues bueno, ahí está la parte astronómica. Y si vamos a hacer nosotros un evento también aquí en la zona, que yo espero que sí, ahí se los haremos llegar desde la página de Nenotoca y desde la página de la banda sonora. Ya saben, si tienen alguna duda respecto a esto del sol, respecto a algún tema en específico de lo que de astronomía en general que les gustaría que tocáramos en otro momento, pues ahí coméntenlo, o también en lo que es en torno a vida silvestre. Y bueno, aprovechando un poco este tiempo que me anda regalando aquí la bandita sonora, pues bueno, nos gusta mucho que es 39, que ya he puesto en algunas ocasiones, que habla de un viaje al espacio sobre la relatividad del tiempo. Ahí les voy a publicar un video que también está muy bonito con imágenes de Interestelar, para que bueno, se inspiren un poco. Y pues seguimos aquí en la banda sonora. Thank you. Regresamos aquí a la banda sonora en esta noche fría. Bueno, yo tengo frío, no sé acá la banda si tiene frijolito. Sí, dicen que sí, algo. No sé ustedes, ahí igual coméntenlo. Hoy hace frijolito, Luego nos quedamos, ay sí, mendigo sol y ahorita del frío. ¿Qué no se entiende? Pero hace frío. Y bueno, pues ahora sí, tomando la parte de las prohibiciones estúpidas del Partido Verde y de toda la bandita que luego les apoya. Pues bueno, ahora al Partido Verde se le ocurre que es una muy buena idea el prohibir el aprovechamiento extractivo de aves silvestres mexicanas. Y bueno, y es que puede sonar aprovechamiento extractivo, están extrayendo animales de vida libre. No como tal. Y es que bueno, en México, en esta parte de vida silvestre, hay ciertos detalles que están mal abordados, como esto del aprovechamiento extractivo, porque si nosotros, por ejemplo, se nos ocurre que es buena idea criar aguilillas de Harris para poder en cautiverio, obviamente, y para poder vender de forma legal esos ejemplares para que la gente no vaya y capture ejemplares, pues tenemos que sacarles aprovechamiento, digamos, como que el registro, o el permiso más bien, el número de permiso. Y ese número se llama aprovechamiento extractivo. Y yo no extraje nada de vida libre. Entonces, con su maravillosa idea, lavándole el coco a la mayoría de las personas, porque la mayoría no conoce la Ley General de Vida Silvestre, y ni siquiera la banda que es cercana al manejo de fauna silvestre luego la conoce, lo cual se me hace muy patético, porque no debería ser así. Pues les lavan, no, es que es muy buena porque ya no van a extraer animalitos de vida libre. Pues no es cierto, lo único que está provocando esto es que no haya una opción legal para las personas de adquirir un ejemplar. Siempre va a haber demanda de adquisición de animales, les guste o no les guste, ya sea que porque moralmente puede ser condenable para algunas personas o por infinidad de cosas, siempre va a haber demanda de animales. No vas a poder acabar con la demanda de animales porque, bueno, somos millones en México y somos miles de millones en el mundo. Siempre va a haber demanda. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues una regulación adecuada, no estupideces como las que propone el Partido Verde. Pero como actualmente está mucho esta parte de los animalistas y de la protección a los animales, y la verdad es que es muy bonito, es muy noble el proteger a los animales, pero siempre tiene que ser desde el conocimiento, no nada más desde lo que creo. Siempre debe de ser del conocimiento, y estas leyes pues son hechas desde el escritorio, y lo peor es que solamente es escuchando a una parte de la sociedad, no a estos sectores que son, y es con todo respeto si hay algún animalista por ahí escuchándonos, pero muchos lo consideran como un voto fácil, porque al dar una propuesta como esta de aprovechamiento extractivo, sí, está bien. Es un voto fácil, y el Partido Verde es lo que busca, el voto fácil del momento, y como la moda del momento es el animalista, pues entonces se enfoca en eso. No porque al Partido Verde le importen los animales o la vida silvestre, si les importara no habría hecho sus supernegocios con manglares el Niño Verde, por ejemplo, no hubieran hecho algo para impedir de verdad que se destruyera Tajamar, no nada más llegar ahí para sacar votitos, ¿no? No les interesa el bienestar animal, no les interesa la vida silvestre, solamente tener prerrogativas, es decir, lana. ¿Y esto cómo se consigue? Con votos. Por eso son estas propuestas a las cuales, como Nenotoca, nos oponemos totalmente, e incluso estamos pues viendo la forma de estar apoyando a otros compañeros en la parte legislativa en el Senado, porque no es posible que se le esté dando voz a personas como Fran Yuti de esta agrupación Animal Heroes, que igual cuando se les dijo, oye, no manches, deberías de decir algo en torno a la destrucción de Tajamar. No, para eso nosotros no nos dedicamos a vida silvestre, para eso hay otras agrupaciones. Pero viene temporada de votos y... No, la playera de vida silvestre la traemos tatuada, carnal. Y dices, no me jodas, o sea, a ustedes no les importa la vida silvestre. Y no es posible que a estas personas se les dé voz, pero aquellas personas que crían a las aves, que crían a los animales, que les reproducen y que conservan, en realidad nadie los pele. Y de ahí, en otro programa estaremos hablando también de esta fundación que a muchos como les encanta, The Black Jaguar White Tiger, que está aquí en el Ajusco, que apenas se le dieron varios millones de pesos por parte de TV Azteca, varios millones por parte de Semarnat, que porque supuestamente hace mucha conservación y no es cierto, los tiene en su casa y mezcla especies y bueno, es todo un caos, ya les estaremos hablando de esta onda. Y no es posible que a esos compas de las secretarías, de Paquiano, de Semarnat y de a otras personitas que son amigos del Estado o que son votos fáciles, a ellos sí se les dé voz, pero aquellos que trabajan en verdad con sus propios recursos para poder estar conservando la vida silvestre, nadie los pele. No es posible que a ellos que tienen el conocimiento directo de la vida silvestre no se les tome en cuenta, y esa es una de las tantas cochinadas que se hace en nuestro país y que deben de cambiar. No se le puede estar dando voz nada más a aquellas personas que creen, y a los que saben, pues esos qué, ¿no? O sea, si estudiaron y si estuvieron ahí trabajando directamente con el tema en específico, en este caso vida silvestre, pues ellos qué, no deben de hacer las cosas así. Y insisto, así como muchas cosas tienen que cambiar, esto tiene que cambiar por el bienestar sobre todo de la vida silvestre. No es el hecho de, ay, sí, es que a ustedes les enoja porque seguramente ya no van a poder, porque ya nos ha tocado, ya no van a poder estar explotando animales. No, güey, es el hecho de que si no hay una opción legal, si no hay esa opción para que aquellos que quieren tener un animal lo van a comprar, ¿y dónde lo van a comprar? Del mercado negro, de los que son extraídos. ¿Y de dónde? Ah, porque también es que nada más tiene que ser para conservación. Claro, tienes razón, debemos de reproducir animales para conservarlos, pero comen, y la comida cuesta, y el Estado no la paga, la tiene que pagar el particular que los cría. ¿Y de dónde va a sacar dinero si el Estado, aun cuando es obligación apoyarlos, no los apoya? Pues de la venta de sus ejemplares de forma legal. Pero si ya no los pueden vender, ¿quién demonios los va a conservar? ¿Alguien que los tiene en su casa y no los reproduce, como el de Black Jaguar? Pues no. ¿Los va a reproducir el Estado como tal? Pues no, nada más los zoológicos, que por cierto también quieren cerrar que porque están mal. Nada más los zoológicos, que también les están quitando apoyos. Entonces no sé cómo pretenden que se haga la conservación, si creen que esto es como Walt Disney, con dibujitos o con buenas intenciones se van a conservar los animales. Pues no es así, tampoco la flora se conserva así. Vivimos en un mundo capitalista, y mientras no nos organicemos para cambiar esa forma socioeconómica de movernos, pues necesitamos dinero, y sin dinero no se puede hacer conservación. Suena muy feo y tal vez muy capitalista, sí, no me late esa idea, pero y mientras, ¿qué vamos a hacer? ¿Esperar a que caiga el capitalismo? Como vamos de organización, está como complicadito, ¿no? Y la fauna silvestre y la vida silvestre en general no va a aguantar para entonces. Entonces se tienen que buscar esas alternativas para conservación, que para algunos podrán ser cuestionables, pero que demuestren su efectividad. Y debemos de acabar con esas basuras, esos lastres, como el Partido Verde y demás partidos satélite, que no les interesa la vida silvestre, no les interesa el bienestar animal. Por eso es que los toros ahí continúan, ¿no? O sea, pues ahí tienen su varo. Eso sí es maltrato, pero eso es intocable, ¿no? Es cultura. Sí, qué bonita la cultura que dice esta bandita. Pero bueno, ahí está un poco de esto, de vienen de prohibiciones. Si tienen igual alguna duda sobre qué es el aprovechamiento extractivo, cómo son estas modalidades que da la Ley General de Vida Silvestre, ya saben, no duden en mandar un mensaje ahí a la página de la banda sonora. Mándenos también un mensajito por ahí en la página de Ninotoca Cofame. Y pues bueno, esto se los comentamos nada más para que pues ustedes le echen una investigada más amplia sobre estas propuestas nefastas y sobre sus verdaderos intereses. Acérquense de verdad con las personas que trabajan directamente con la biodiversidad, no con aquellos que desde el escritorio creen que las cosas son así, no aquellos que están en el Face y creen que así se cuidan a los animales. No, vayan a campo, vayan con los criadores, vayan con el del zoológico, el que trabaje directamente y limpia las cacas del animalito. Pero cuando andas en eso te gusta, como que le agarras cariño a este, ay, mira, hoy sí cagó bien, eso es bien bonito. Sí, entonces pues acérquense a quien trabaja directamente para que no le anden regalando su voto a estas personas. Para bienestar animal, acérquense con especialistas, no con los escritorios. Y bueno, pues ahora sí, eso es todo. Esta vez en esta cápsula del son de la ciencia, ya quién sabe qué se puso. Miren, Dio, qué bonito. Pero bueno, No sé, acá si alguien... A ver. Pues estamos ya llegando a la parte final de esta sonoreada número 43. Agradecer otra vez la presencia del buen Adán, administrador de la página Vecinos CTM Culhuacán, sección 7. Por acá también a la buena Liz, Julie, no sé, que se quieran despedir. Aquí la comadre Adelita quería decir algo. Sí, muchas gracias. Solo para comentarles que, bueno, por ahí publicamos desde en la tarde en la página de la banda sonora que... Peña Nieto está en Oaxaca y se está poniendo de a peso allá en ese estado que junto con Guerrero, Chiapas, este sur tan combativo, Guerrero Bronco, por ejemplo, ¿no? Le dicen al estado de Guerrero. Y bueno, pues en Oaxaca también, no solo la CENTE, sino varias organizaciones y varias personas. Por ahí vi una foto que decía, ¿no? De una mujer, era una mujer que decía, tenía una pancarta, no vine por mi torta, vine por mis huevos. A la manifestación en contra de Peña Nieto, porque bueno, estamos a un año poco más de lo que sucedió en Nochixtlán, el asesinato de estas 11 personas por parte de la Policía Federal, y no nada más eso, ¿no? Estamos a pocos días de que se cumplan 3 años de injusticia en el caso de Ayotzinapa, tenemos Tlatlaya, tenemos, bueno, para echar para arriba, 30,000 desaparecidos según las cifras oficiales en estos 10 años, entonces... Pues en Oaxaca se está poniendo de a peso, échenle un ojo ahí a las imágenes, a los videos, es necesario que estemos al pendiente, ¿no? Ahorita que las redes sociales nos permiten estar viendo en tiempo real, pues bueno, que por lo menos lo demos a conocer. Y una invitación, este sábado 9 de septiembre a las 8:30 de la noche, la caravana de cine video documental va a estar en el embarcadero de Caltongo, allá en Xochimilco. Todo Xochimilco ya parece un embarcadero, cabe mencionar, pero este es el embarcadero de Caltongo, en Avenida Nuevo León, el barrio es Caltongo, como rumbo del centro de Xochimilco hacia el pueblo de San Gregorio, más o menos es por ahí, bonito esos lugares, y se va a presentar, es una charla y proyección del documental Ayotzinapa 26, y bueno, van a estar ahí los realizadores, ¿no? Y alguien me parece de Amnistía Internacional, entonces bueno, pues en este marco, ¿no? Del tercer año de la desaparición de nuestros compañeros normalistas. Entonces, pues cáiganle, váyanse a dar un rol, va a estar bonito. Y bueno, pues un saludo también allá a toda la banda que nos escucha al sur de la ciudad. Saludos a la querida del Orozco y a la banda que anda ahí en la página de la banda sonora. Saludos, no sé, ¿alguien? Saludos a todos. Sí, a ver, por favor. Pues muchos saludos a todos. La verdad, fue un programa muy interesante. Es muy agradable, como siempre, haber participado con ustedes. Les vuelvo a agradecer mucho. Esperemos que no sea la última vez. La verdad, me voy a volver adicto a todas las sonoreadas y espero que vayamos replicando esto. Muchas gracias nuevamente a todos por la invitación y gracias por toda la información que amablemente hoy nos compartieron. Muchas gracias por acá. Pues muchas gracias ahí por en el Centro Cultural, me parece San Rafael, no recuerdo bien el nombre, está ubicado en Metro San Cosme. Están llevando a cabo una exposición hacia los normalistas, está inspirado en una lotería mexicana, está dedicado hacia ellos. Me parece que ahí van a hacer un evento, no recuerdo si es esta semana o ya se llevó a cabo, pero ahí en el Facebook les estaré posteando la información del evento. La verdad se ve muy, muy interesante el evento para que se den una vuelta. Ah, bueno, y pues los saludos aquí a la familia que nos anda escuchando. Ya aquí está tu saludo, mamá, y pues ahorita te veo. Sí, pues ya aprovechando los saludos, también saludos ahí a Javier Holguín, que también nos anda escuchando y luego me reclama que no le mando saludos. Entonces, ahora sí, ahí está tu saludo, Javier, y pues bueno, banda, muchas gracias por habernos escuchado esta noche. Sí, pues muchos saluditos por allá, muchas gracias, como decían aquí mis compañeros, por escucharnos esta nochecita fría, y pues hay que echarle ánimo, a pesar de que haya noticias que no están tan suavecitas, pero pues... Con muchas ganas vamos a salir de todo esto, ¿no? Bueno, pues buenas noches a todos. Pues muchas gracias a todos los que nos escuchan. Ahí quedó esta sonoreada número 43. Nos escuchamos el próximo jueves, si Tlaloc, este monito, lo quiere. Que ya, o ahí José, ¿no? Que va correteando a Hilda. Y bueno, tanto que tenemos por aquí. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos escuchan. Muchas gracias a nuestro invitado. Y bueno, nos estamos escuchando el próximo jueves. Entonces, aquí termina esta emisión y vamos rumbo a los 50. Nos escuchamos el próximo jueves, banda. Buenas noches.